Ahí, nada más. Y sí, mis amigos, seguimos con la misma, la Sonora Carruseles de Colombia. Y Portugal, en Italia, y África para Holanda, y Bélgica, Inglaterra.